La batalla electoral. Se enfrentan ideas, argumentos y posiciones. La batalla electoral. De lunes a viernes, a las 19 horas, candidatos y candidatas se suben al ring kermesero, aceptan el mano a mano y dan pelea con propuestas de campaña. Voces, análisis, profundidades, historias y alguna chicana. La batalla electoral. Cuarto asalto, cuarto round para, si esto no es una pelea, cuarto capítulo de la batalla electoral. Cintia Alcaraz, buenos días, buenas tardes. Muy buenos días, muy buenas tardes. Yo igual estoy medio al tocar el piso. ¿Está al borde del knockout? Estoy al borde del knockout. ¿Por tirar la toalla? No, no, ahora voy un ratito afuera y me recupero. Bueno, nos está demandando una intensa energía este programa de todos los días, porque además requiere coordinaciones de producción y demás. No es fácil encontrar los horarios para la presencia de dirigentes en nuestro piso, que es lo que nos gusta también, que vengan a conocer la radio y que se crucen conversaciones que van más allá de lo que salen al aire. Hoy es nuestro cuarto capítulo y vamos a hablar otra vez del oficialismo en estas horas en que decíamos hoy un poquito que lo que era un rumor, un run-run, se ha ido convirtiendo en cierta certeza o cierta conversación, por lo menos entre dirigentes. ¿Cuál va a ser el rol del bernismo en la elección del 14 de noviembre? ¿Por qué lo planteamos? Porque hay cadenas de WhatsApp, algunos cuerpos que en la campaña no aparecen, y el propio Carlos Bernat deja una intriga sentada a partir de que no se ha expresado públicamente, quizá lo haga, quizá no, pero siempre hay un ruido, y vamos a tratar de conversar con protagonistas directos cuánto hay de leyenda, cuánto de mito y cuánto puede haber de realidad respecto de los comportamientos dirigenciales en ese sentido. Las especulaciones sobre los resultados del 14 de noviembre y la participación, aparición o no, de Berna no son solo en las voces del oficialismo, sino también que con eso está jugando la oposición, que cree tener a su favor en muchos puntos al respecto. Sí, claro. De dime y direte que ya no es tanto. Mauro Montero, buenos días, buenas tardes. ¿Cómo les va? ¿Cómo andan? Bien, acá estamos. Claro, reafirmo lo que dice Cintia. Vamos a decirlo concretamente. Dirigentes antiperonistas andan por la calle jactándose de que tienen votos de Berna. Así nomás. Así como te lo dices. Sí, bueno. Van por la vereda y dicen, tengo votos. Falta la remera. Claro. Igualmente pregunto. Han zonificado además. Pregunto. Ya tienen todo zonificado. Y se soluciona esto con un tweet, se soluciona con una presencia, se soluciona con una reunión, ¿se soluciona? No sé si hay algo que solucionar, supongo que no, y aparte, como repetimos todo el tiempo, los dirigentes son una parte de la política. No existe la idea de que tres dirigentes en una mesa resuelven la realidad de un pueblo. Por supuesto que pueden marcar alguna tendencia, tienen adhesiones, liderazgos respetados, simpatías, que pueden arrastrar algunas voluntades. Pero eso no quiere decir que lo hagan a contramano de lo que está pasando en la realidad. Cuando un dirigente se puede permitir una jugarreta de este tipo es porque hay un caldo de cultivo popular que lo permite. Sí, sí, de hecho, los resultados de septiembre dieron cuenta de que no hay liderazgo que valga cuando la expresión del pueblo, que a veces se equivoca también. A mí no me gusta decir que el pueblo no se equivoca. Y como feminista te lo digo, el pueblo nos ha traicionado mucho a las mujeres también. Pero aparte, porque entonces, no, el pueblo somos nosotros, ¿cómo no nos vamos a equivocar? Por eso mismo, nos equivocamos. Entonces, me parece que las respuestas no van a estar a través de un tuit. Bueno, en un rato vamos a conversar con Daniel Pablo Bensusa. No sé si ese es el orden de los nombres, no altera el producto. Bensusan, sí, además. Es ahora el apellido. Sí, Bensusan. Claro. Y es Pali. Lo que pasa que el Bensusan viene instalado de años a... Bueno, con él vamos a conversar en un ratito sobre estas cuestiones y otras más. Propuestas de campaña, el momento y el futuro de la provincia y del país, tal como viene en la mano. Estamos ahí metidos en nuestro cuarto round, cuarto capítulo de la batalla electoral. yo desperté queriendo soñarla. Algún tiempo atrás pensé en escribirle que nunca sorteé las trampas del amor. De aquel amor de música ligera nada nos libra, nada más queda. Vamos a ver si nos tomamos con soda esta charla con Pali Bensusán. Así digo, buenas tardes, buenos días. Buenos días, buenas tardes, Juan Pablo, Cintia, Mauro. Un placer estar compartiendo este programa con ustedes. Bien, la batalla electoral está sonando ahora que es jueves a las 7 y 8 de la tarde y ahora que es viernes a las 7 y 8 de la mañana, por eso nos saludamos así re pícaros somos, ¿no? Y con soda estéreo, de fondo. ¿Desde cuándo crees que haces política? Mirá, yo comencé la relación con la política de lo personal cuando volví a estudiar, cuando me recibí y volví a Santa Rosa, que comencé a militar en la línea plural, junto a Carlos Berna, participando primero de una manera técnica, como apoderado de la línea. Después pasé a ser apoderado del partido y bueno, me fui involucrando y la verdad que me fue llevando el bichito de la política, de trabajar en políticas públicas, de militar. Realmente siempre acompaño a un grupo de jóvenes que militan por los barrios, y la verdad que bueno, fue más de grande, pero bueno, me fue llevando, fue atrayendo. Y en la adolescencia, centro de estudiante, una mirada crítica de algunas cuestiones, trabajos colectivos. En Buenos Aires participé en la facultad, por ahí había, en aquella época, yo pensaba que yo me fui a estudiar en el 92 a Buenos Aires. Mm. Había una, en la Facultad de Derecho, en la UBA, había una fuerte presencia de los centros de estudiantes. No participé activamente en ninguno, pero sí de la vida interna, digamos, de la facultad, en diferentes actividades, eso sí. Uh-huh. Sobre todo algunas actividades de los fines de semana, de apoyo, digamos, de la parte legal o en las prácticas que hacíamos en la facultad. Tu apellido aparece en principio, para quien vive en Santa Rosa, asociado al radicalismo. Tu tío fue tuvo un alto perfil, digamos, como dirigente radical, el Pinky. ¿Cómo surgió tu contacto con el peronismo? ¿En lo familiar esa militancia tu tío contagió algo o no? Sí, de haberlo visto al Pinky de chico hacer política y demás y comprometerse. Y después, digamos, a través de otro lazo familiar, que es con Toti Garay, que es mi suegro, fue quien me llevó a empezar a participar dentro del peronismo y obviamente dentro del sector de Carlos Berna. Y bueno, a partir de ahí arrancamos. Arrancaste, dijiste, militante, cuadro técnico, después funcionario a cargo de un ministerio, ahora candidato. ¿Cómo es eso, digamos? ¿Cómo te llevas con este rol? Y la verdad que es raro, ¿no? Porque yo siempre estuve del otro lado. Y acá te va a medir la gente, otro. Totalmente, siempre fue, digamos, como vos decías, por ahí la parte más en las campañas, la parte electoral, ¿no? Me refiero. Uh-huh. Y la parte, sí, obviamente, de gestión, siempre estuve vinculado al Ministerio de Gobierno, Hasta que en el 2015 Carlos Berna me designa como ministro de Gobierno y Justicia y después en el 2019 Sergio me ratifica el cargo. Y esta es la primera vez como candidato, la verdad que es un desafío muy lindo, una responsabilidad muy grande, porque la verdad que quienes integramos la lista del Frente de Todos, tanto de la candidatos a legisladoras y legisladores, fue una lista de consenso que digamos se conformó entre los diferentes sectores que integran el justicialismo, como si se quiere columna vertebral del Frente de Todos, pero también en representación del resto de los partidos que integran el Frente. Así que una responsabilidad grande, como vos bien decías, es la primera vez que participo como candidato. Así que es una sensación diferente, pero muy linda. La verdad que, pese a que yo siempre he acompañado a los diferentes candidatos, a las diferentes elecciones, a recorrer las localidades, la provincia, hoy que me toca hacerlo desde este rol, es diferente, ¿no? Y algo muy lindo, el cara a cara con la gente. Yo desde el Ministerio de Gobierno, una de las cosas que siempre, primero que me inculcó Carlos Berna, y yo también traté de hacerlo con mi equipo de trabajo, mi equipo de laburo, es salir a la provincia, recorrer las localidades, tratar de desburocratizar un poco la administración pública en lo que hace al ministerio, y en eso hoy lo estoy haciendo también con esta campaña, de ahora que el estatus sanitario lo permite, de volver a la calle, ¿no? Como lo decíamos cuando hace poquito celebramos el 17 de octubre, el Día de la Lealtad. A partir del 17 de octubre del 45 fue el que el peronismo salió a la calle, y eso nunca hay que perderlo. Lamentablemente no lo pudimos hacer por la pandemia, pero hoy nuevamente estamos recorriendo cada una de las localidades, los barrios, charlando con la gente, haciendo reuniones, escuchando. A mí me enriquece mucho la charla con los vecinos, porque uno va de ahí va sacando muchas propuestas que después lo podés transformar en políticas públicas, lo que circunstancialmente estamos en algún lugar donde tenemos la posibilidad y la responsabilidad de pensar en políticas públicas para, en este caso, para la provincia de La Pampa. Así que contento. Pali, ¿qué significa ser peronista en La Pampa? Digo, La Pampa desde el regreso de la democracia siempre fueron gobiernos peronistas, han estado sentados acá dirigentes radicales y de la izquierda, y hasta algunos han dicho, en La Pampa tenés amigos peronistas o radicales. ¿Qué significa ser peronista en La Pampa? Mirá, desde lo particular, obviamente es pertenecer a, primero, obviamente a un espacio político, pero también a una forma de trabajar, de pensar, de vivir. Creo que por algo la provincia de La Pampa, desde el 83 de esta parte, ha elegido gobiernos peronistas, gobiernos justicialistas, para que lo gobiernen a nivel provincial. Creo que eso significa también una manera de gobernar, una manera de gestionar, una manera de llevar adelante un modelo de provincia que, por más trillado que esté, ese modelo de Estado presente creo que es una realidad. Uh-huh. Creo que lo vivimos el año pasado con la pandemia, lo que fue un sistema de salud robusto, no de ahora, sino que venía de antes, que obviamente que hubo que fortalecer por la situación que se daba, pero uno cuando sale, me toca a mí, cuando hacemos reuniones con otros ministros a nivel federal, siempre a La Pampa le reconocen el sistema de salud, uh-huh, el sistema educativo, la cuestión social, ¿no? El haber hecho 1000 viviendas por año, el desarrollo de la provincia de La Pampa. La provincia de La Pampa siempre se la ha respetado de una manera seria a nivel nacional. Y creo que ese es parte de esa gestión, ese modelo de gobierno peronista que tiene la provincia de La Pampa, con errores, con matices, pero creo que con muchísimos aciertos. Hoy tenemos una provincia que en muchas cosas es modelo a nivel nacional. En este primer bloque hacemos una suerte de autoperfil. Vos sos o venís del bernismo, es tu formación, fuiste funcionario del bernismo, y ahora se está construyendo o se pretende construir una identidad siliotista. ¿Cómo te encontrás con eso? No, ¿es posible? Yo creo que no es así, Cintia, digamos, por lo menos desde mi punto de vista. Tanto como el gobernador y desde lo personal, nosotros pertenecemos a la línea plural, un sector que creó Carlos Berna allá por 2006-2007, y ahí estamos, digamos, mi conductor sigue siendo Carlos Berna desde lo político, obviamente que pertenezco a la gestión de Sergio Cilioto y realmente estoy orgulloso del gobierno que está haciendo. Somos somos hijos de él, en definitiva. Y creo que lo que estamos aplicando en gestión es lo que nos enseñó Carlos Berna, la manera de hacerlo. Obviamente con cada uno, con sus propios perfiles, con su propia impronta. Pero en ese sentido, desde lo particular, por lo menos digamos, el sector de la plural al que pertenezco sigue siendo el conductor Carlos Berna, en eso está más que claro. ¿Tenés una definición de lo que es la política? La política para mí es un poco lo que hablábamos hoy, ¿no? De pensar en políticas públicas para solucionar problemas, para mejorar situaciones personales. Y a mí me encanta pensar en el desarrollo de la provincia, de qué manera podemos desarrollar la provincia para que siga siendo modelo. Y yo hoy por hoy la realidad es que la crisis económica que atraviesa el país, de la cual no es la provincia de La Pampa, uno de los mayores reclamos son la fuente de trabajo. Bueno, hoy es pensar de qué manera podemos desarrollar la provincia, podemos pensar la provincia para que se genere fuente de trabajo. En eso, digamos, en cómo aplicar los fondos públicos, las inversiones, para que mejorar la infraestructura de la provincia y que sea viable venir a invertir en la provincia de La Pampa con políticas públicas a largo plazo y de esa manera mejorar la vida de cada una de las pampeanas y los pampeanos. Eso en general creo que es en lo que estamos todos de acuerdo. Puede dar para un ensayo, pero nos gusta el análisis ideológico y esa orientación. ¿Cómo caracterizarías al peronismo pampeano de hoy? Y lo hago puntualmente. Te hablo de una región que es La Pampa y de una actualidad más allá de lo que es el peronismo históricamente o en otro lugar. En términos de lo que vos quieras, pero sí, si querés, hay quienes dicen es nacional y popular, que se volcó a la centroizquierda. Usá las categorías que vos quieras, pero ¿cómo le contarías a un austríaco que viene mañana qué es el peronismo pampeano hoy? Mira, yo creo que el peronismo pampeano fundamentalmente es un partido político, obviamente, encargado de una gestión de gobierno en el cual trata de contener a cada uno de los vecinos de la provincia de La Pampa. ¿Pero por qué lo digo? Y no lo digo de un punto de vista discursivo, sino nosotros tenemos una provincia muy extensa, con muchísimas localidades y con realidades muy diferentes en cada una de las regiones. No es lo mismo el sur de la provincia, el oeste, que el norte. Y a partir de ahí, creo que el peronismo se encarga de que en cada uno de los rincones de la provincia de La Pampa, quien esté viviendo, trate de tener las mismas condiciones o se le pueda generar las mismas condiciones de vida en un lado o en el otro, más allá de las características y las realidades de cada una de estas regiones. A partir de ahí, si es de centro, izquierda, si es de... Creo que esas son definiciones más, como vos decías, filosóficas. Me parece que hoy el peronismo en la provincia de La Pampa viene siendo una historia que se ha ido aggiornando, obviamente, a lo largo de todos estos años. Pero me parece que esa rica historia que tiene el peronismo en la provincia de La Pampa hoy está presente y se piensa en cómo seguir desarrollando con esa visión de necesidad de contener y de ayudar al que más lo necesita y también de ver de cómo se desarrolla de ese equilibrio, ¿no? De cómo se desarrolla la provincia tratando de contener a todos. Es difícil, no es fácil, pero creo que es el camino por donde vamos, como lo decía al principio, seguramente con errores, pero siempre con una visión de hacer, de construir, de realizar. Creo que es, y sobre todo, pensando en el bienestar general, no en el de pocos, no en sectorizar, sino al contrario, ampliando derechos, garantizando derechos. Ese creo que es fundamentalmente el peronismo de la provincia de La Pampa. Ahora en un cachito nos metemos en la campaña, pero seguimos con la parte filosófica. Combatiendo el capital, dice la marchita, y sin embargo, por estos días, dentro del peronismo, lo que se repite es dentro del capital todo, fuera del capital nada. Digo, la discusión es dentro del sistema. A ver, obviamente que el tema del capital o no capital, digamos, es complejo. Creo que lo que tenemos que hacer es lo que decía recién, una contención social general. O sea, no pensar en un sector solamente de la economía, en donde se benefician pocos. Obviamente que, como hablábamos recién, para generar trabajo necesitas de una inversión, de una de capital, ¿no? De las privadas. Y sí, digamos, porque el Estado, más allá de tener un Estado presente y que vos podés estar donde no llega el privado, porque... Ah, el tema es quién pone las reglas. Exactamente, exactamente, pero con reglas claras. Por eso, a ver, por ejemplo, en el tema conectividad o energético o de comunicaciones en general. En la provincia de La Pampa hay regiones que no son, para una empresa privada no es rentable, y ahí tiene que estar el Estado. El sistema cooperativo en la provincia de La Pampa es un ejemplo de eso, en cuanto al sistema solidario. Ahora, lo que tenemos que tener reglas claras es decir, bueno, vení, vos venís a invertir, vas a ganar, vas a tener tu renta, pero también equipará o invertamos en este otro lugar que no es tan rentable, pero haces un equilibrio entre las dos cosas. Porque si no, siempre el privado está donde se gana plata y el Estado donde donde hay que ayudar a la donde no se puede. Bueno, hay que lograr ese equilibrio. Estamos charlando con Pali Bensusan, que además musicaliza esta parte, como hacemos con todos nuestros invitados e invitadas. ¿Por qué estamos escuchando primero Soda Stereo? Ahora no sé qué va a venir, pero es por el mismo palo. Mirá, eso bueno es un poco la música que yo escuchaba cuando hablábamos hoy de más joven, de la música de los 80, de los 90. Me gustaba mucho, y me gusta, y lo sigo escuchando, el rock nacional, la música nacional... Después uno, cuando tiene hijos, se va ayornando a la música de sus hijos. Depende. Hoy escucho Camilo, Eva Luna. Todos estamos escuchando Camilo y Eva Luna. Sabemos que está embarazada. Todo. Ese último video que sacaron para anunciar. Lo que sí se venden bien los pibes. Increíble. ¿Y qué te parece? Se van de vacaciones, lo que mejor hacen. Se van de vacaciones, graban, hacen temas, se casan. Es una cosa divina. En fin, el mainstream. Estamos en la batalla electoral, musiqueamos. batalla electoral. De lunes a viernes a las 19 horas. Y vos, en esta batalla electoral, ¿a quién votás y por qué? Mi nombre es Mariela López, soy militante de Causa Popular. La consigna nos pregunta a quién vamos a votar y por qué. Yo voy a votar al Frente de Todos, simplemente porque necesitamos seguir sosteniendo un país en crecimiento, porque necesitamos resguardar todas nuestras políticas, todos los derechos conseguidos, porque es necesario que la provincia de La Pampa vuelva a tener 2 senadores y 2 diputados nacionales, no solamente por lo logrado, sino por lo que falta. Ha demostrado Ariel Rauchenberger como diputado nacional que ha traído mucha cantidad de obras y de derechos a nuestra provincia, que ha discutido un presupuesto, que ha sido escuchado, que ha debatido y que ha puesto a la provincia de La Pampa en un lugar por demás expectante. Así es que los invito, las invito, les invito a todos a que militemos hasta el último día, que tratemos de convencer hasta los inconvencibles, que militemos en la fórmula del Frente para Todos y que el 15 de noviembre no nos arrepintamos y no nos acordemos a quién nos fuimos a ver. Así que esa sería la tarea de ahora en adelante. Muchísimas gracias a Radio Kermés. Un abrazo para todos. Esto es la batalla electoral. Estamos a mitad de programa charlando con Pali Bensusan. Lo decíamos al principio, Pali, vos escuchabas. ¿Cuánto hay de mito, de leyenda y de posible realidad respecto de esto de que sectores muy vinculados con el ex gobernador y quizá no tan contentos con algunas gestiones del actual gobierno están trabajando en contra de la fórmula oficialista o por lo menos haciéndose los distraídos? Mira, a ver, yo desde lo particular por lo menos no he notado, no he visto que se trabaje en contra. Realmente recorriendo las localidades con los intendentes, las intendentas, eso por lo menos no lo he visto. Después, si alguno está más contento, menos contento, trabaja un poco más, un poco menos, bueno, dependerá de cada uno, de lo que tiene ganas de hacer, ¿no? Porque esto en definitiva es un proyecto en común y donde, como hablamos hoy, es una lista que se ha logrado en consenso y bueno, podrá haber algunos que les guste más, les guste menos, trabajarán algunos más, algunos menos, pero no he visto, y realmente te lo digo, un trabajo en contra de la lista. ¿Y crees que eso es, decíamos recién, de dirigentes opositores que están especulando con esto, pero realmente y creyendo que, como pasó en el 12 de septiembre, van a tener algún voto que no contaban originalmente, qué sé yo, en el departamento Quemú, uh-huh. y en territorios donde el vernismo ha sido fuerte y también uh-huh. El vernismo tiene un proceso de construcción muy particular donde depende mucho del comportamiento y la palabra del líder, todos los sectores políticos, pero ahí se nota más capaz. Uh-huh. ¿Eso qué es? ¿Un invento? ¿Una maniobra? Mirá, a ver, lo hablamos recién por ahí fuera del aire, el tema del resultado electoral, fue casi calcado el 2017 en cuanto a cantidad de votos, diferencia de votos y demás. Y en el 2017, digamos, después con el trabajo en conjunto de todos, se pudo revertir ese resultado y tener una victoria ajustada, pero una victoria al fin. Después, obviamente, yo supongo que, yo no me voy a meter en la interna de los otros sectores, pero en Cambiemos seguramente después de la interna habrá más enojado, menos enojado con el resultado, que trabajaron por un lado, para el otro, que vos hiciste más, vos hiciste menos. Y bueno, en cada sector, en cada partido es lo mismo. Seguramente hay algún sector dentro del peronismo, dentro del Frente de Todos, que le gustará más o menos los candidatos, que le hubiera gustado otro candidato. Bueno, eso después siempre pasa y creo, por lo menos el convencimiento que tengo, que en definitiva después prima la voluntad de, obviamente, de un proyecto de gobierno, un proyecto de gestión, un modelo, ¿no? Porque que tanto se habla hoy en día, son dos modelos claramente diferentes los que los que estamos eligiendo ahora el 14 de noviembre. ¿Y cuál es la hipótesis de la remontada? Quiero decir, supongo que en algún momento se habrán juntado a sacar cuentas y decir, bueno, necesitamos 20.000 votos más, que los podemos sacar de acá. ¿De dónde? ¿Cómo? Mirá, yo creo que uno de los análisis que hemos hecho todos y que además está a la vista es un gran porcentaje. Primero, de gente que no fue a votar. Yo creo que fue una mezcla, porque no nos olvidemos que el 12 de septiembre recién estábamos saliendo un poquitito de la situación más estricta de pandemia, con lo cual había mucha gente, sobre todo gente grande, que todavía tenía cierto, no miedo, pero ciertos cuidados de poder ir a votar, a la escuela, cómo se iba a desarrollar la elección, los contagios. Y después hay un porcentaje superior al promedio de voto blanco y de voto nulo, personas que anularon su voto. Yo creo que ahí también hay un voto bronca, de enojo, supongo que de la situación que se vivió en todo este año y medio. A ver, en el mundo fueron castigados los oficialismos pospandemia, del color político que vos quieras, del sector que vos quieras, evidentemente las medidas restrictivas que había que tomar por una cuestión sanitaria, que seguramente no fueron... no fueron del agrado de mucha parte de la sociedad, pero había que tomarlas, y bueno, ya sabemos lo que pasó. Y obviamente también porque uno lo escucha, lo ve en las charlas, la situación económica que estamos viviendo no es la mejor. Entonces, en eso siempre se castiga, si se quiere, al oficialismo o quien está a cargo de los ejecutivos. Estamos ahora con esta posibilidad que hablábamos al principio de volver a salir a la calle, de charlar con la gente, de explicarle por qué se hizo lo que se hizo, por qué se tomaron las decisiones que se tuvieron que tomar y cuáles son los proyectos que tenemos para salir adelante de esta crisis que se está viviendo, de a ver cómo reactivamos la economía y cómo reactivamos la situación de cada uno de las pampeanas y los pampeanos. Creo que ahí está, me parece, el punto de ir a buscar o de ir a charlar aquel que por ahí acompaña siempre al justicialismo, al frente de todos, y por una cosa vota no fue a votar, y tratar de que esta vez persuadirlo y que nos acompañe. Tras la derrota vemos una presencia mucho más fuerte de las organizaciones sociales trabajando para el Frente de Todos. Antes reclamaron que no fueron tenidas en cuenta a la hora del armado de las listas, no solo acá en La Pampa, sino en el resto del país, se perdió en casi todo el país. Hacen un mea culpa de eso, revisan la posibilidad que le dieron a las organizaciones de participar en el proceso anterior. Mirá, las organizaciones sociales son parte del Frente de Todos, son parte del FREJUPA. No nos olvidemos que tanto el Frente de Todos como el FREJUPA nació en el 2019. Primero a nivel provincial fue el Frente Justicialista Pampeano, que integró a diferentes partidos, y dentro del justicialismo también, obviamente, el justicialismo, las organizaciones sociales, pero también de otros partidos, como puede ser Patria Grande, que integra también el FREJUPA. Te podría nombrar otros tantos partidos, pero te quiero decir, de hecho, hay un diputado provincial que, más allá de llegar por sus propias potencialidades, también, si se quiere, como es Leonardo Avendaño, participa de un movimiento social, de las organizaciones sociales, y creo que y el FREJUPA como tal se sigue manteniendo. Digamos, no fue un frente electoral al solo efecto de ganar una elección, como han hecho otros, que hicieron un frente electoral, ganaron la elección, después en la Cámara de Diputados se separaron, se pelearon. No, pero ayer vino el Chino Navarro y vino a levantar un poco esta... A ver, por eso digo, me parece que... Participación de las organizaciones. Seguramente las organizaciones sociales, algunas coincidirán más o menos con el justicialismo, con el Frente de Todos. Bueno, yo creo que eso fue... creo que es por acá... Tenemos que estar todos juntos, es un modelo contra otro, está polarizada la elección, muy ajustada, con lo cual cada voto vale. Entonces creo que está bueno que también que uno de los referentes de la organización social a nivel nacional haya venido, haya charlado y manifestado su posición para, digamos, tratar de quien esté de acuerdo se encolumne con el Frente de Todos. Bien. Pali, las distintas líneas peronistas están claramente identificadas. Compromiso peronista, convergencia, identidad peronista. ¿Cuál me falta? Sí, el NEP, el Frente el Barrial. Pregunto, en la interculturalidad de incluir al kirchnerismo, dentro de ese grupo del peronismo más tradicional, ¿hay buena onda con la Cámpora o no? Sí, sí, sí. Yo por lo menos no noto ningún tipo de mala onda. Ajá. Creo que, de hecho, a ver, por eso digo, si se quiere, los quienes somos los cuatro candidatos y candidatas principales de la lista, representamos a cuatro sectores diferentes dentro del justicialismo, dentro del Frente de Todos, y la verdad que la convivencia es excelente, es muy buena. Uno ve en la calle, se trabaja coordinadamente, hay un comando de campaña donde todos participan, todos opinan, todos digamos, las decisiones se toman en conjunto, y sinceramente te lo digo, hay muy buena convivencia entre todos los sectores. Digo porque cuando Berna dijo por radio, una radio de Pico, que no iba a ser candidato, que se iba a bajar, él mismo dijo, no tengo candidatos, cuando tranquilamente podría haber dicho, voy a apoyar a tal candidato o candidata. Digo, cuando incluyen a la Cámpora, en este caso a María Luz Alonso, es un tema, digamos, no es nada casual. No, a ver, el kirchnerismo es uno de los sectores internos que hoy tiene el justicialismo y como tal tiene su representación en la lista de candidatos. En ese sentido no encuentro ningún. Obviamente que todos tenemos matices, por ahí pensamos diferente en algunos temas, opinamos diferente en algunos temas, pero nos une el proyecto de gobierno, el proyecto de gestión y de qué manera podemos salir adelante. O sea, en ese sentido, es como hablábamos recién de las organizaciones sociales, digamos, no todos tenemos un mismo punto de vista en varios temas, pero seguramente son más las coincidencias que las disidencias. Mario Negri, y del otro lado, claro. Y del otro lado son todas disidencias del bien, lado de enfrente. Claro. Con lo cual, creo que eso es lo que nos lleva a y eso es un frente. En definitiva, esas son las características de un frente, donde hay diferentes sectores, diferentes partidos, con coincidencia y disidencia, pero que nos une una manera de pensar, una manera de gobernar, una manera de gestionar, una manera de salir adelante. Negri dijo que el kirchnerismo está liquidando al peronismo. ¿Qué pensás de eso? Y que se ocupe del macrismo y del PRO, a ver si no está liquidando el radicalismo. Perdón, Mario Negri, que perdió su interna en... Sí. Bueno, ahí te colo y te... Con juez, te suplento. No es, con juez que no es radical. Pero ese es un tema, no sé si es una expresión de deseos a esta altura. Nosotros tenemos posición tomada frente a esta elección, no nos da lo mismo, claramente preferimos que gane uno de los proyectos en pugna, claramente. Por eso digo que parece una expresión de deseos, pero digo, ¿te sorprendió la decisión de Juntos por el Cambio de La Pampa de volcarse tan a la vidriera porteña y traer estas presencias? Bueno, nombrás a Negri, que es una cara de la derrota, Lilita Carrió, Miguel Pichetto, que no son especialmente, no han tenido caudales de votos detrás de ellos. ¿Te sorprendió? ¿Crees que puedes llegar a ser un error? Sé que no querés hablar mucho de los opositores. No, a ver, yo creo que, en definitiva, lo dijo Negri, no me acuerdo cómo fue el titular, que La Pampa era... Sí, clave en la pelea. Claro. Ellos. A ver, están descubriendo La Pampa, sí. Muchos de ellos. Muchos de ellos habían pasado por La Pampa cuando iban para el sur nomás. No creo que hayan sabido muy bien. A la costura. La sí, claro, obvio. Me parece que es un error. A ver, ellos que hagan lo que quieran, pero sacarse fotos con determinados personajes que fundieron el país, que dejaron el país endeudado, hablar de Rodríguez Larreta, digamos, me parece que ya están pensando en la pelea de ellos del 2023 que en otra cosa, entre Burlich, qué sé yo, me parece que nosotros, el pampeano, y la verdad que hoy hay candidatos que ocupan una banca nacional de hace varios años, y que habría que preguntarle qué hicieron por la provincia de La Pampa. Porque quienes son legisladores nacionales por la provincia de La Pampa siempre han tenido primero que defender y defendieron los intereses de La Pampa más allá del color político del gobierno nacional que había. Del otro lado, siempre estuvieron más del lado del gobierno nacional que de la provincia de La Pampa. Entonces, ayer estuvimos en Hacha, por ejemplo. En su momento, una obra importantísima para General Hacha, por todo lo que ha pasado, de accidentes y demás, es la travesía urbana del ingreso a General Hacha. una obra que estaba en el presupuesto del gobierno nacional anterior, donde diputados provinciales y nacionales de todos los partidos políticos pugnaron y pelearon por esa obra. No lo lograron. Y hoy tenemos un gobierno nacional que fue un gobernador y dijo, yo necesito esta obra para esta localidad de la provincia de La Pampa. Y hoy es una realidad y se está... Te digo, te pongo ese ejemplo como otros tantos. Digamos, me parece que hay que verlo en territorio, es decir, qué hace uno, qué hace otro, porque desde la dialéctica es muy fácil. Pero después cuando estás en gestión, tenés que poner lo que hay que poner arriba de la mesa y realmente luchar por y pelear por lo que uno piensa, cree que es lo mejor para la provincia de La Pampa. Obviamente que nosotros vamos a ocupar una banca nacional, que si se quiere... No, es diferente a una gestión ejecutiva, pero lo que vamos a ayudar es al gobernador y a cada una de las intendentes e intendentes, sea del color político que sea, porque como te decía recién, General Lacha, hoy el intendente Abel Sabarot no es del color político del gobernador ni del gobierno nacional, igualmente es una de las localidades más ayudadas por el gobierno nacional, porque lo necesitaba, porque necesitaba una reparación histórica. O sea, no es que, a ver, ¿quién es el intendente de tal o cual partido? Acá, y lo puedes hablar con cualquier intendente de cualquier localidad, desde la ley de descentralización, de allá de la primera gestión de Carlos Berna, hoy los fondos públicos en la provincia de La Pampa, localmente define cada intendente a dónde se invierte, según la realidad de cada localidad. Eso es la descentralización y es lo que queremos luchar nosotros, el Congreso Nacional, por el federalismo. Por dejar de tener gobiernos centralistas, que lo único que piensan es en Capital Federal y en Gran Buenos Aires, porque es donde tiene el caudal de voto de ellos, y embellecer Capital Federal como lo han hecho a instancia de achicar la coparticipación del resto de las provincias. Y ahí no hubo ningún legislador nacional de Cambiemos, de como se llamaran, defendiendo a la coparticipación de la provincia de La Pampa. Eso hay que tenerlo muy claro. La pandemia es ineludible en el análisis electoral y en los resultados. Vos decías hace un ratito, la mayoría de los oficialismos perdieron. Durante la pandemia, antes de las elecciones, se le exigía al gobierno nacional que bajara plata, que no alcanzaba, que los sectores populares no estaban pudiendo comer, que las organizaciones no llegaban a armar las viandas en los comedores. El 7 de agosto... hubo una manifestación masiva en Buenos Aires, acá en Santa Rosa también. No pasó eso, digamos, no llegó. No, las elecciones sucedieron. Y tras las elecciones hay una inyección de dinero uh-huh. por parte del gobierno nacional. ¿Crees que esas decisiones nacionales impactaron en los resultados en La Pampa? Ya, puede ser. Yo creo que... Ahí se relarga, perdón. No, pero está bien, Cintia. Cuando... un resultado electoral tiene seguramente un montón de razones. Tal vez esta también sea una, ¿no? Yo creo que también el gobierno nacional tuvo que, más allá de la pandemia, o sea, más allá, ¿no? Como si hubiese sido poca cosa la pandemia, pero también luchar con una deuda que había dejado el gobierno nacional anterior de Macri, en donde tuvo que pelear primero con los acreedores privados, a ver cómo extendía el plazo de la deuda, cómo achicaba los intereses de la deuda, y... hoy todavía estamos dando vuelta con el Fondo Monetario Internacional. Creo que también el haber refinanciado la deuda con los acreedores privados pudo ese dinero, que había que pagarlo, porque era buena deuda que tenía el gobierno nacional. Hoy se está invirtiendo en fondos para los argentinos y argentinas, en infraestructura, como veníamos hablando, en ayudas sociales. Si me preguntás a mí, y ojalá si la tenían o si hubieran tenido la disponibilidad del gobierno nacional, lo hubiera hecho antes. Habría que ver si estaba o no estaba. En ese sentido, damos parte de esa macroeconomía. Creo que es, por eso digo, acordate que se resolvió a principio de año recién esa situación en donde se pudo disponer de esos fondos para apoyarlo a nivel nacional y regional. ¿Qué te imaginas haciendo en el Senado? Mirá, la verdad que es... como te hablaba al principio, es algo totalmente diferente para mí, más allá que yo en algún momento también estuve en la Cámara de Diputados de la provincia, como actividad legislativa, como asesor y demás. Creo que es el Senado, la particularidad que tiene es que todas las provincias están representadas de igual manera. A diferencia de la Cámara de Diputados, donde hay una representatividad por cantidad de habitantes por provincia, en el Senado de la Nación son 3 senados por provincia, más los 3 senadores de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Con lo cual ahí están equiparados la representatividad de las provincias. Creo que lo que mejor digamos, el mayor trabajo que hay que hacer ahí, sobre todo, es la ley de presupuesto, que es la madre de las leyes, en donde se discuten todos los fondos que van a las provincias, todas las obras que van a la provincia, los proyectos, en definitiva, de desarrollo provincial, parten de los presupuestos nacionales. Ahí va a ser, obviamente, donde más voy a tratar de defender la provincia de Pampa, y después veremos, en definitiva, cómo se da la elección, para ver el tema de las comisiones. Obviamente habrá que ver qué comisiones podré integrar. Obviamente tengo una formación, si se quiere, para el lado de la justicia, pero también obviamente me interesan otro tipo de temas y comisiones para poder participar. Y bueno, ahí estaremos trabajando, sobre todo codo a codo con el gobernador. Yo tengo muy buena relación y me encanta seguir hablando con los intendentes, las intendentas, para ver de qué manera, también de manera integral, podemos seguir ayudando a la provincia de La Pampa desde el Congreso Nacional. Se les está reclamando a los candidatos y candidatas que pongan de relieve en sus agendas las problemáticas feministas, socioambientales y de producción agroecológica. Recién hablabas del presupuesto, uh-huh, la ley madre. Bueno, ¿estás empapándote en estos temas? Porque el presupuesto va para un sistema productivo con estos criterios, sí, o sí, con otros. Mira, a ver, el tema de la agroecología en la provincia de La Pampa somos punta. En ley, pero no en fomento pero, real. Pero recién se está, vos pensás que vos sos, o sea, por lo menos tenés conocimiento de lo que costó, no la de agroecología, sino la de plaguicidas, fitosanitarios y demás. Fue una lucha contra los grandes intereses comerciales de ese sector. Y fíjate, salieron las dos leyes a la vez. La de promoción agroecológica y la del uso responsable. Con lo cual, me parece que es seguir trabajando. Seguramente falta promoción, falta... porque además en la reglamentación tiene mucho que ver también las localidades, que haya, uh-huh, que haya profesionales de la materia que puedan pero decir que sí, pero sobre todo que con no. El presupuesto. Sí, sí, sí. Y que sin presupuesto es así que en ese sentido, totalmente. El tema del medio ambiente también, digamos, uno cuando recorre las localidades, o sea, en la juventud está. En la juventud, el medio ambiente... La protección del ambiente es su agenda. Es parte de la agenda. Eso está buenísimo, creo que parte de la educación, parte de los colegios, porque a partir de ahí los chicos van incorporando esos temas que seguramente cuando nosotros íbamos al colegio no estaban en parte del sistema educativo. Nosotros tenemos un proyecto que también está a nivel nacional, digamos, con presupuesto nacional, que es la gestión de residuos sólidos urbanos, regionalizando todo ese sistema en las diferentes regiones de la provincia de La Pampa. El tema del reciclado, hay localidades que, uh-huh, obviamente a partir de la separación de residuos domiciliarios, están haciendo todo un trabajo de reciclado que ayuda al municipio a la gestión de residuos. El medio ambiente con el reciclado y trabaja en familia. O sea, creo que también eso está muy bueno y es potenciable. Y después del tema del feminismo, Cintia, vos sos una guerrera en el tema, y creo que a partir de las gestiones del peronismo, el Frente de Todos, donde se ha ido ampliando los derechos y obviamente que hay que seguir apuntalando en la protección y promoción de todos los derechos del feminismo, de la mujer en general, creo que en ese sentido nos van a encontrar trabajando. Una estrofa musical... Y cerramos la batalla electoral. últimos pasos del baile de la batalla electoral. ¿Tenés un pronóstico, Pali Bensusan, para el 14 de noviembre? Bueno, yo estoy convencido de que vamos a ganar. Estamos trabajando para eso. Como dijo Mariela López en su audio, creo que La Pampa necesita que tener dos representantes en la Cámara de Diputados y dos en la Cámara de Senadores que representen este modelo de gestión, que representen al gobernador y a cada uno de los intendentes para seguir gestionando y trayendo cosas para la provincia de La Pampa, trayendo herramientas, presupuestos, para seguir desarrollando la provincia en un modelo de gestión en donde es necesario ese trabajo en conjunto que hay hoy entre gobierno nacional, gobierno provincial y con cada uno de los municipios. Es algo, uno lo ve en este año y medio, Cintia, Juan Pablo, cómo se ha escuchado los reclamos de la provincia y cómo han cumplido, porque en definitiva es la realidad. El gobierno nacional ha cumplido esos acuerdos preelectorales que tuvo tanto el presidente como Sergio Siloto cuando eran candidatos y hoy están cumplidos. Así como te animaste a una caracterización del peronismo pampeano al inicio, ¿cómo caracterizarías a la alianza de derecha, le decimos nosotros, pero no sé cómo le dirás vos? Mirá, a ver, hoy creo que es una alianza netamente electoral, pero dicho por sus propios integrantes, de los diferentes representantes de los partidos que integran la alianza, porque en definitiva, cuando fue la alianza del 2015 en que ganó Macri, dijeron no nos integraron al gobierno, nos dejaron afuera. Lo tenemos inmortalizado acá Torroba diciendo, bueno, nosotros no somos parte de este gobierno. Creo que ahí tenés la diferencia. Hoy hablábamos del Frejupa, el Frejupa tiene integrantes en el gobierno provincial, en diferentes municipios. Hay un frente estratégico de gestión de gobierno y hoy se sigue adelante. Del otro lado es simplemente, me parece, que nos juntamos a ver si podemos entre todos ganar una elección y después cada uno sale por su lado. Buena parte del electorado va a votar con la panza en esta oportunidad. El peronismo prometió que iba a haber heladeras llenas y no hay heladeras llenas. Ayer hablábamos con Poli Alto Laguirre en este programa al respecto de las medidas del gobierno para que las personas comunes, las trabajadoras, podamos comprar comida. Control de precios, una medida concreta. Ellos consideran que no lleva a ningún lado. ¿Qué considerás vos? No, a ver, yo creo que todas las medidas, el control de precios es una medida que se tomó porque no se llegó a un acuerdo con los formadores de precios. Digamos, el lunes o martes se juntaron con el nuevo secretario de Comercio, no lo lograron, y bueno, dije, bueno, a ver, tomamos esta medida con un plazo determinado, hasta tanto nos pongamos de acuerdo de ver cómo nos ponemos de acuerdo en una lista de precios máximos de determinados productos de la canasta básica. Creo que ahí es donde hay que empezar a trabajar en volver a esa que no se pudo hacer hasta ahora, pero no olvidemos que el gobierno nacional anterior, la industria nacional la devastó. No quedó una pyme dando vuelta, no quedó. Entonces, obviamente, si traemos productos de afuera y demás, es todo más caro. Tenemos que volver a esa industria nacional que genera laburo, genera trabajo, genera un salario digno y también genera que una competencia en los precios. Hoy, a ver, y sin estar no dar una marca ni nada, pero hay un productor de Molino, en Río de la Plata. No, el de Marolio. Ah, Marolio. Sí, el que acompaña, claro, digamos. Fera, Víctor, claro. Fera. Exacto. Y te dice, mirá, a ver, podés tener estos precios de estos productos. Maxi consumo. Y sí. Entonces me parece que es eso. Es un poco ver de qué manera se hacen esos equilibrios, que hay que llegar a consenso, y mientras se llega a esos consensos, ante esta situación de crisis económica y social que estamos viviendo, hay que tomar decisiones drásticas. Bueno, creo que se tomaron, veremos a ver cuál es el resultado en definitiva. Pali, ¿cómo te encontrás en los barrios? ¿Cómo, bien, cuando recorres el barrio, sí. ¿Te interesa escuchar el mano a mano, el cara a cara, y te conoce la gente? Mira, me siento muy cómodo. Vengo recorriendo, sobre todo en Santa Rosa, la mayoría de los barrios. Un trato muy cordial, obviamente escuchando muchas veces, sobre todo por ahí en los barrios con mayores necesidades de infraestructura que tenemos en Santa Rosa y en otras localidades también. Y viendo de qué manera le podemos dar una solución a la gente. Y el conocimiento, por ahí sí, por ahí no, la gente está a ver, está metida en sus problemas, en sus, en cómo llega a fin de mes, cómo puede educar a sus hijos, y muchas veces a quienes por ahí ocupamos un rol dirigencial y demás, ni nos conoce. Esa es la realidad. En ese sentido, está bueno el cara a cara para decir, bueno, yo soy este fulano y charlemos un rato, me presento, digo cuáles son mis propuestas, mis ideas, escuchamos. Ayer, mira, General Hacha, entramos a una casa y bueno, le contábamos un poco qué pensábamos, qué queremos hacer, que yo no sé cuánto. Cuando terminamos de hablar, digo, bueno, vamos a seguir. No, me dice, para. Y yo te escuché, ahora vos me vas a escuchar a mí. Bien. Así que, pero eso es lo que está bueno. Eso está bueno porque también interrelacionás con el vecino, la vecina, y es la manera, en definitiva, de que no te cuenten las cosas. Porque muchas veces, por ahí, te la cuentan de una manera o de otra. No, estamos bien, estamos más o menos. Yo, el cara a cara es, en definitiva, como tenés el termómetro de lo que está pasando. ¿Y qué te reclamaron? No, esa era en particular una cuestión barrial de General Hacha, una necesidad de que había de un barrio que se había hecho donde ya hace varios años y donde había algunas necesidades de modificar la parte del techo y demás. Uh-huh. Habla con Abel, te dijeron. No. Le dije yo, andá con Abel. ¿Sabés cuánto gastaron o invirtieron, según se mire, en la campaña electoral? No. La verdad no tengo ese dato. ¿Y por qué no? No, en realidad sí te diría. Porque hay un tope. Son. En las PASO fueron 10 millones. Y ahora en la general, 20, creo. ¿Esos fondos de dónde salen? Esos fondos, nosotros, digamos, el Partido Justicialista, hacemos un aporte mensual. El 10%. 5. Cinco. Ajá. Digamos, durante todo el año, y esos son los fondos que después se utilizan en cada una de las campañas. ¿Por qué te digo los montos? Y lo sé. Porque sí, son dice, parte de la ley. Son, claro, parte, son los topes máximos. Claro, y usaron el máximo. Sí. Supongo que sí. Debemos estar en eso. Claro. Eran 5 millones para la campaña de diputados y 5 millones para la campaña de senadores, y ahora son 10 y 10. Pali Bensusan, gracias. Te cedemos para que digas al final lo que consideres oportuno y necesario. Y bueno, vamos a ver qué pasa el 14 de noviembre. Bueno, Cintia, Juan Pablo, Mauro, muchas gracias por la invitación. La verdad que la pasamos muy lindo. Y la verdad es invitar a la gente a que nos acompañe. Creo que de toda esta charla surgió, ¿no?, la realidad que hoy nos toca vivir. Como decía Cintia, con matices, por ahí con pensamientos diferentes, pero me parece que todos unidos en un mismo sentido de que la salida es por acá, la salida es con el peronismo, desde el peronismo, con en este caso con el Frente de Todos. En épocas de crisis, los gobiernos siempre fueron peronistas los que salieron adelante, porque creo que son los que sabemos interpretar la realidad de lo que más lo necesitan. Y después ver de qué manera le podemos dar las herramientas necesarias para salir adelante. Del otro lado, ya sabemos cuál es la receta. Es una timba financiera para pocos, donde terminan fundiendo el país y después estamos 100 años pagando esa deuda. Que dijeron, no, pero lo vamos a pagar en 100 años. Sí, 100 años endeudado. Así que en ese sentido, trabajar, digamos, que queremos laburar los diferentes temas que hemos hablado, la vivienda, volver a procrear, pero el procrear que se podía pagar, no el de la U, el del UBA, que fue un invento que hicieron y que hoy no sabemos cómo salir de ese sistema. Volver a que quien tiene un salario, quien tiene un ingreso por la actividad que realiza, puede acceder a un crédito y hacerse su casa propia. Uno de los tantos temas con los que queremos seguir trabajando y apostando a la salida de la provincia y del país. Gracias de vuelta, compañeros. ¿Algo que agregar para cerrar? Nada más para mí. Bueno. Ahorita, todo bien, hasta mañana, nos reencontramos mañana. Si estás escuchando ahora que es la mañana, quédate ahí que ya viene PTM. Si estás escuchando ahora que es la tarde, quédate ahí que ahí viene Oral y Público. Chau, hasta mañana. Voces, miradas, perfiles, historias y alguna chicana. La batalla electoral.